32 minutos sobre las 11 de la mañana, tal y como les anunciamos en el arranque de esta edición de la mañana de hoy martes. Y vamos a tener una visita muy especial, como cada año, además por estas fechas, contamos con los ganadores del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Así que los pequeños ya están por aquí con nosotros. Un saludo en general, vamos a hablar con todos ellos, tanto para ellos como para sus padres, que están ahí al otro lado del cristal. Así que también para ellos un saludo, felices fiestas. Y bueno, como decimos, acompañándonos en el día de hoy para nosotros brindarles ese, aunque sea reconocimiento, que desde luego tendrán en forma de premio, un viaje del que ahora hablaremos. Y bueno, pues queríamos conocer también un poco cómo han recibido esa noticia, que supongo que es un poco un anticipo, ¿no?, de regalo de Reyes, y además en qué consisten esos trabajos que han realizado sobre la Constitución. Para ello, además, contamos con el delegado municipal de Cultura, de Festejos, entre otras áreas, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con un poco un pequeño homenaje a los más pequeños, a estos 10 ganadores. La verdad es que no están todos con nosotros, alguno de los pequeños no ha podido estar en el día de hoy aquí con nosotros en los estudios de Radio Ubrique. Y bueno, pues desde luego destacar, ¿no?, esos trabajos, el esfuerzo que han realizado y que finalmente le ha llevado a ser seleccionado, tal y como conocíamos hace un par de semanas. Pues sí, la verdad que la 22 edición de este concurso de redacción escolar nos sorprende por eso la cantidad de trabajo que se han presentado. Todos los centros escolares han colaborado este año y la verdad es que es una alegría de haber estado en ese fallo de esta redacción. Como bien te he dicho, nos encontrábamos allí en el ayuntamiento, Miguel González, representante de Izquierda Unida, José Antonio Bautista, representante del Partido Andalucista, y el concejal que está hablando, José Manuel Fernández. Se hizo el fallo, yo creo que era lo más acorde que veíamos conveniente, una cantidad de trabajo que presentaron, y la verdad es que muy contento, y darle la enhorabuena a los 8 niños y niñas que se encuentran aquí con nosotros, y esperando que ese viaje este año lo adelantaremos para que sea más pronto y tengan ese sabor de poderlo disfrutar lo antes posible. ¿Cuántos trabajos presentados en esta ocasión? La cantidad no lo sé, pero me imagino que más de 100 trabajos eran, y la verdad es que complicado también. Esperaba que en este concurso, con todo el tema de Cataluña, iba a haber mucha más aportación con el tema de la Constitución sobre el tema de Cataluña, pero la verdad es que no, son muchos temas genéricos sobre la Constitución y mucha sorpresa por parte de muchos niños que tienen muy claro lo que en sí dice la Constitución. En otra oportunidad sí que es cierto que en las bases se enfocaba sobre un artículo concreto, sobre un tema determinado dentro de lo que es la Constitución, pero es verdad que en estos últimos años se está abriendo un poco, ¿no?, el abanico a distintos trabajos sobre distintas temáticas, ¿no? Pues sí, la verdad es que años anteriores te podías basar directamente a lo mejor en educación, en sanidad, pero decidimos los últimos años hacerlo de carácter genérico, en general sobre la Constitución, para que el abanico sea mayor y no sea siempre el mismo tema, que es muy monótono después a la hora de hacer fallo de este concurso. Sí. Pero bueno, es complicado, pero yo creo que los niños hacen cada uno lo que ellos han querido prestar. Mucha ayuda habrán tenido seguramente de profesores y padres, pero bueno, esperemos que lo importante es que disfruten de ese viaje que tendrán y que se acuerden de esta redacción de este concurso. Pues son alumnos, además las bases así lo especificaban, de 6 a 12 años. En concreto, bueno, los ganadores seleccionados, veo por aquí las edades entre los 9 y los 11 años. Por ejemplo, vamos a ir saludándolo a todos ellos. Alicia Moreno Peña, de sexto del Colegio Ramón Crosa, de 11 años. Alicia, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo te llegó la noticia de que eras una de las seleccionadas? Pues llamaron a mi madre, pero se creían que era mi hermana. Y ahora, mira, llamaron a mi madre y le dijeron, o mi madre se enteró mal, o le dieron Lucía, que era mi hermana, ¿no? Y ahora descubrimos que mi hermana no había hecho ningún trabajo, ¿no? No podía ser. Por eso. Entonces, y ahora fui al colegio el otro día y me dice Álvaro, hemos ganado la Constitución, Claudia, yo y él. Y entonces ya sabía que era yo. Pues nada, Alicia, que te enteraste un poco ahí de rebote, ¿no? Sí. Pero, que finalmente eras tú. Y bueno, pues, ¿la primera vez que participaba en este concurso? No, participé otro año, pero no me tocó. Pero pues este año seleccionada, al igual que, por ejemplo, Álvaro Toro. Álvaro, también del Ramón Crosa, Álvaro Toro, veneroso de... ¿qué edad, Álvaro? 11 años. 11 años. Álvaro que, bueno, pues, tú un poco le dabas la noticia, nos decía Alicia, ¿no? A ella, ¿no? Cuando yo salí del colegio, mi madre se enteró también de eso y me dio la noticia de que me había tocado eso. Y al día siguiente, cuando llegué al colegio, también te lo dije a Alicia y a los demás compañeros. Álvaro, no es la primera vez tampoco, ¿no? Que participabas. No, ya llevo 2 o 3 años participando. Y por tanto, bueno, eso también sirve de experiencia, ¿no? De un año para otro. ¿Cómo lo hacéis? ¿En clase, con todos los alumnos, todos los compañeros? Esto dice que hay que hacerlo y le entregamos todos los años. Bueno, pues Álvaro, como decimos, uno de los seleccionados también del colegio Ramón Crosa, al igual que Claudia Pérez, también del mismo colegio. Claudia, buenos días. Buenos días. Claudia también del mismo curso. Sí. De sexto de Ramón Crosa. Así que la verdad es que en vuestro curso el maestro estará contento, ¿no? Sí. El profesor, ¿no? ¿Quién es el profesor? Pedro Añón. Bueno, pues para Pedro también un saludo. Y también es bueno un reconocimiento para él, ¿no? Que varios alumnos de su clase han sido premiados. Como decimos, Claudia también una de las seleccionadas, al igual que Blanca Bernal Pajuelo, en este caso más pequeñita, de cuarto del Ramón Crosa. Blanca, buenos días. Buenos días. Es la más peque, ¿verdad?, de la seleccionada, de las ganadoras. Blanca, en tu caso sí es la primera vez, imagino que participabas o no en el concurso. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te llegó la noticia? Pues salí del colegio y entonces pues llamó un número raro al teléfono de mi madre y lo cogió y ella se pensaba que era el dentista y entonces le informaron de que había ganado. Bueno, no era el dentista, ¿no? Afortunadamente era mejor noticia, ¿no? Sí. Bueno, pues eras una de las seleccionadas, por tanto, una de las ganadoras. Ahora vamos a ir viendo, no os preocupéis, que vamos a ir comentando, si os parece, ¿no? Un poco en qué consiste vuestro trabajo, además de Blanca, de cuarto, del Ramón Crosa, por ejemplo, nos quedamos con el colegio Fernando Gavilán, Berta Sánchez Borquez, de 10 años, el quinto de Fernando Gavilán. Berta, buenos días. Buenos días. Berta, ¿a ti cómo te llegaba la noticia? ¿También por teléfono? No te querías quedar dentista ni nada de eso, ¿no? La madre del colegio tiene un grupo y entonces pues, la madre de un compañero de mi clase puso un WhatsApp que felicidades y me llegó y me puso muy contenta. El grupo de WhatsApp que sirvieron para informar en este caso. Y bueno, pues como decíamos, eres la única alumna, ¿no? El único alumno, hay dos alumnos del Fernando Gavilán, ciertamente. Al igual que Miriam, con quien vamos a hablar también ahora. Miriam Sánchez García, también de quinto, del Fernando Gavilán, de 10 años. Miriam, buenos días. Buenos días. ¿Te esperabas, Miriam, esta noticia? No. No, ¿no? Me imagino que ninguno, ¿no? Aunque siempre, evidentemente, se hace con ese deseo, ¿no? Con esa gana y ese esfuerzo. Ahora vamos a ir viendo los trabajos, pero ¿qué han comentado los profesores, por ejemplo, allí en el Fernando Gavilán? Pues el día anterior, cuando salí del colegio, mi madre me lo dije y me puse muy contenta. Y al día siguiente, en el colegio, nuestro amigo y el profesor nos felicitó y nos aplaudieron y tal. Claro que sí. Mínimo un aplauso, claro que sí. Elena, María Pazos, Zapata, de sexto de Sagrado Corazón, de 11 años, también una de las seleccionadas, de la ganadora. Elena, bienvenida, buenos días. Buenos días. En tu caso, sí eres la única alumna del Sagrado Corazón, así que me imagino que todavía con la enhorabuena fue mayor, ¿no? Porque eres la única del cole, ¿no? Sí. ¿La primera vez que participabas? No era la primera vez, había participado otros años. ¿Y más compañeros, por ejemplo, de tu clase habían participado? Sí, todos. ¿Todos? Así que, bueno, pues a destacar, ¿no? La única de tu clase y del cole, del Sagrado Corazón en este caso, es seleccionada Elena María Pazos. Y para completar esta primera ronda, por ejemplo, Iriana León Barea, ¿verdad? Me falta por aquí. Iriana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Iriana León Barea, de quinto curso, del Ramón Crosa también, de 10 años. Iriana, la verdad es que los alumnos de Ramón Crosa habían arrasado esta vez, ¿eh? Sí, había varios niños del colegio de Ramón Crosa y más alegría todavía que haya más niños. Cierto que soy 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mayoría. Dentro de lo que son los seleccionados, los ganadores en esta edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución. Pues vamos a conocer, si os parece, ¿no? Un poco que han consistido esos trabajos. Por ejemplo, Alicia, ¿nos lees un poquito o si quieres nos comenta sobre qué ha ido dirigido tu trabajo? Sobre la igualdad y los derechos de los niños. Pues leemos una línea, si te parece, ¿no? Pues voy a leer de la igualdad. De un niño que se llamaba Dani, que era muy bajito, ¿no? Que estaba en sexto y no le correspondía con su altura, ¿no? Y entonces, pues, solo tenía tres amigos porque los demás se metían con él. Y un día estaba Dani y sus tres amigos viendo jugar a los que insultaban, que no le dejaban, a los que le insultaban a Dani, que no le dejaban jugar. Y uno se chocó. Y se cayó, se quedó casi sin respiración. Y Dani se preocupó y se fue corriendo a ayudarle y todo eso, ¿no? Y Dani le salvó la vida y ya todos le querían ser amigos de ellos y todo eso. Así que el valor de la igualdad, que sobre todo lo que tú has destacado dentro de ese trabajo. Álvaro, en tu caso, por ejemplo, era de un bosque en que los distintos animales se peleaban entre ellos en sí, y una vez eligieron a un animal para que fuera como el que entre él y los demás pillaron las leyes de la Constitución, y con las leyes pues ya iban haciendo las paces. Así que un poco reflejado en un bosque lo que suele ocurrir en la sociedad, ¿no? Lo que debe ocurrir, ¿no? Sí. Muy bien, pues utilizando también, ¿no?, los animales, la naturaleza, para, bueno, pues destacar esos valores. Eso en cuanto al trabajo de Álvaro. Claudia Pérez, por ejemplo. Claudia, ¿tu trabajo en qué consistía? Pues mi trabajo va de una niña que se llama Marina, de 15 años, y ahora vivía en un pueblo que no había leyes ni nada. Y ahora, como sus padres tenían un bar, pues anunció en todo el pueblo que en una plaza iban a dar comida gratis. Entonces fue todo el mundo y ella dijo que teníamos que hacer, que poner leyes en el pueblo. Y cada uno dio una y hicieron la Constitución. Y pues no hubo más robo ni nada. Así que la necesidad de leyes, ¿no? La sociedad, que un poco la máxima ley, la principal, en nuestro caso, pues la Constitución española. Muy bien, un caso concreto, por ejemplo. Eso en cuanto a Claudia. Blanca, ¿qué nos puedes comentar de tu trabajo? Pues que iba de... que había una vez un libro muy gordo con muchas páginas que se llamaba Constitución. Ese libro sería para ayudar a la gente a llevarse bien cumpliendo unas normas y así poder relacionarse sin peligro de peleas. Algunas de estas normas son obligaciones, decir la verdad y cumplir las promesas, respetar costumbres y opiniones de otras personas, respetar a los padres, maestros, policías, etc. Tener buena conducta y hablar siempre amablemente a las personas. Derechos, vivir en una casa con una familia que nos alimente y nos quiera mucho, descansar y jugar, decir lo que sentimos y nos preocupa, ir al cole y al médico cuando estamos enfermos. Este libro era muy feliz porque todos los 6 de diciembre la gente celebra su cumpleaños sin trabajar y todos los medios de comunicación hablan de él. Sí. Me gusta la Constitución. Muy bien, pues con ese reflejo, hombre, sí, por parte de Blanca, de lo que en sus palabras en la Constitución Española, en eso consistía el trabajo. Tenemos una incorporación de última hora, que se trata en concreto de Pablo Barragán Sánchez. Pablo, acércate por aquí. Hola Pablo, bienvenido, buenos días. Buenos días. Pablo, que llega desde el Colegio Reina Sofía de quinto curso, ¿verdad? Sí. Y otro de los ganadores, de los seleccionados, que como decimos se ha incorporado a esta mesa de debate sobre la Constitución que tenemos hoy por aquí, sobre lo que han sido los ganadores de este concurso. Pablo, ¿cómo te llegaba la noticia de que era uno de los ganadores? Corriendo. ¿Pero quién te da la noticia de que había sido uno de los ganadores? Mi madre. ¿A tu madre? Que está ahí en el móvil. Ah, muy bien. Pues nada, pues de esa forma lo conocía y era la primera vez que participaba en el concurso. No. ¿No? ¿Otra vez habías participado, no? Pues nada, Pablo, ahora si te parece vamos a comentar, estamos por aquí viendo en qué consisten los distintos trabajos que han realizado tus compañeros. Por ejemplo, nos hablaba Blanca de su trabajo, Berta Sánchez, por ejemplo. Berta, ¿en qué consistía ese trabajo que has hecho sobre la Constitución? Yo he hecho como un cuento de un barrio en el que se llevaban todos sus habitantes mal. Entonces una niña intentó hacer algo, pero no funcionaba. Entonces ella quedó con la alcaldesa, y que estaba de su lugar, y ahora entonces decidieron hacer unos libritos chiquititos donde estuvieran todas las leyes y derechos del país. Y entonces hicieron una reunión y se la dieron a la gente, y quien no lo cumpliera pues pagaría una multa. Sí. Y ya se llevaron todo bien. Pues también, otra forma de reflejar lo que es la Constitución Española. Elena, por ejemplo, Elena María, ¿en qué consiste tu trabajo? He hecho como una pequeña comparación entre la Constitución de Cádiz y la actual, la de Madrid. Y ya pues elaboré un cuento sobre una abuela que era la Constitución, sobre una madre, la Constitución de Cádiz, sobre una madre que era la Constitución de Madrid y sobre una niña que era como el futuro del país. Así que lo que es la comparativa entre la Constitución de 1812, que es muy nuestra además, ¿no? La Pepa de Cádiz, con la última Constitución, ¿no? La actual, de 1978. Pues muy interesante también, por tu parte, Elena. Iriana, que veo por aquí, por ejemplo, un trabajo en el que se refleja el mapa de España con esa bandera y la Constitución, que nos habla de qué. Pues yo he hecho un cuento y se trataba de unos ciudadanos que no estaban de acuerdo con el rey porque estaban esclavizados a hacer todo lo que quería el rey y no estaban de acuerdo, hicieron muchas protestas, pero el rey no le hacía caso hasta que ya le hizo caso y el rey decidió escribir varios folios donde había leyes para los ciudadanos y leyes para el rey, pero esos papeles no sirvieron y tuvieron que hacer un libro llamado La Constitución. Pues todo ello también sobre nuestra Constitución. Y por último, Miriam Sánchez. Miriam, ¿en tu trabajo de qué nos hablas, por ejemplo? Nos habla de la libertad de los animales. Este cuento va de unos animales que viven en el zoo y hay un hombre que los cuida y los maltrata. Entonces, ellos buscan una solución y encuentran un libro que es la Constitución. Y entonces, pues intentan y... Sí, un poco es como parecido, ¿no? A lo que nos comentaba, por ejemplo, Álvaro, ¿verdad? Asemejando, ¿no? Lo que puede ser nuestra convivencia entre los seres humanos con los animales, ¿no? En este caso, lo que ocurriría en un zoo, ¿no? Sí. Muy bien, pues perfecto. Miriam, también otro de los trabajos que era seleccionado. Y nos quedaba el de Pablo. Pablo, que se incorporaba, como decíamos, hace unos instantes. Y bueno, Pablo, por aquí escucharán de fondo un poco los ruidos de los micros, pero no queda otra. Se trata de que escuchemos, por supuesto, a todos los peques. Pablo, ¿de qué va tu trabajo? De una madre, se llama Constitución. y los dos hijos que se llaman de Beso y de Bebe, y un día decidieron escribir un libro de Beso y de Bebe, y de Beso escribió sobre las cosas de la cosa importante que nadie te puede quitar, y desde pequeño, y de Bebe sobre de la tarea que estábamos obligados a hacer. Muy bien, así que ha diferenciado también sobre dos de los pilares básicos que refleja la Constitución, los derechos y deberes de que disfrutamos. Al final, como lo decía José Manuel, Cataluña, que tampoco es que haya salido en exceso, pero en definitiva se trata de su visión, han puesto casos concretos, cuentos que reflejan lo que puede ser la convivencia, ¿no?, en sociedad. Pues sí, comentan desde el rey a los animales, a todo lo que en este caso pues la Constitución no nos dice, que es la igualdad que se necesita en este caso en el país. Ellos lo han explicado bastante claro en estos cuentos, y la verdad es que la Constitución pues lo tenemos todo muy bien clarito, como bien ha dicho, con el tema de Cataluña se ha visto mucho mucho mejor. Pues un reflejo de que bueno, pues tenemos unas grandes generaciones por delante y que van a defender la convivencia, ¿no?, esta Constitución o reformas de la misma, la convivencia en nuestra sociedad, por ejemplo aquí en nuestra localidad. Me imagino que ha sido complicado, ¿no?, como siempre, José Manuel, elegir a los trabajos ganadores entre todos los participantes, y, hombre, porque todos tienen su aportación, su granito de arena, su esfuerzo evidente, ¿no?, a la hora de realizarlo por los pequeños, ¿no? Pues sí, como te he dicho al comenzar, bastante complicado, mucha igualdad, pero bueno, lo encargado en este caso pues nos toca a nosotros. Estábamos allí en este caso, pues como he dicho, representante de Izquierda Unida, del Partido Andalucista y del Partido Socialista, y nada, intentamos pues hacerlo lo mejor posible. En este caso los 10 niños ganadores pues pasarán un buen dos días con nosotros disfrutando a no parar, y llegará bastante cansado, pero bueno, como bien he dicho, este año intentaremos que sea muy muy pronto la fecha, hablaremos de marzo, abril, para que así no se le olvide el haber ganado esta redacción del concurso, y la verdad es que poco más que decir, darle la enhorabuena, muy contento, lo habéis explicado todo muy bien, la tranquilidad en la radio, que es lo importante, y ya está, y aquí hay que seguir adelante, estudiar mucho, y le damos también la enhorabuena a todos los profesores por hacer que ellos puedan desempeñar este concurso y nada más. Por cierto, ¿las notas bien o no? Sí. Seguro que sí, además, son buenos estudiantes y, por tanto, no sé yo, Papá Noel, pero los Reyes seguro que van a venir cargados de regalo, ¿verdad? Sí. ¿Eso esperáis, no? Claro que sí. Y luego, el premio que ya con el que cuentan, por ponerle un poco los dientes largos ya de cara a ese viaje que podemos anticipar. Se está un poco todavía ultimando, ¿no? Sí, el año pasado tuvimos complicaciones a la hora de la fecha del Parlamento. El Parlamento de Andalucía está bastante cogido en cuanto a actos y eventos a nivel político, y la verdad es que lo teníamos muy complicado. Este año pues lo vamos a solicitar con mucho tiempo de adelanto, y ya pues veremos si nos vamos del tirón a Sevilla o pasamos antes, en este caso, por bien San Fernando Cádiz, nos vamos a la Diputación y de allí pues nos trasladamos a Sevilla. Y buscamos ya a atractivo dentro de, en este caso, pues de Sevilla, para que los niños, aparte de visitar Parlamento, tengan un día cultural amplio y la verdad es que todos juntos en un hotel, comiendo, bebiendo, disfrutando sin parar, que la verdad es que se lo pasan con muchas actividades. El año pasado hubo varias visitas guiadas y este año pues intentaremos buscar a ver si algún o teatro o parque de atracciones esté preparado para que puedan ellos pasar ese día que se merecen. Por las caras que están poniendo, yo creo que todavía no conocían muy bien en qué consistía el premio. Me imagino que contentos, ¿no? Sí. Claro que sí. Pues nada, pues lo dicho, enhorabuena por esos trabajos, por ese esfuerzo que se refleja en cada uno de ellos. Vamos a quedar aquí agradeciendo además que hayáis querido estar con nosotros durante estos minutos. Y nada, saludando, como decimos, también a vuestros padres que han estado siguiendo desde el otro lado del cristal. Y nada, lo habéis hecho fenomenal, tanto aquí en la radio como con esos trabajos que habéis realizado. Recuerden, con motivo de lo que fue el 22º concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Pablo, Alicia, Álvaro, Claudia, Blanca, Berta, Elena, Iriana y Miriam, a todos muchísimas gracias por habernos visitado, y nada, por aquí tenéis vuestra casa, ya lo sabéis, aquí en Radio Ubrique, para cuando queráis, por aquí están. Muchas gracias, enhorabuena por ese premio. Y José Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y un apunte más antes de concluir, porque quedan evidentemente muchas citas por delante destacadas en estas Navidades, aunque sea de forma breve, pero por ejemplo, en lo que se refiere al cartero real, a la cabalgata, la última hora, la última novedad que podamos apuntar. Pues en este caso con el cartero real, con el roscón, estamos a expensas la semana que viene, el tiempo como se encuentra, para que si está todo bien, pues nos basaremos en el año anterior, que era la Avenida España, y en caso que no, pues tanto el cartero como lo que es el roscón iría dentro de un pabellón polideportivo y el cartero nos iríamos al mercado, y con respecto a la cabalgata, pues está todo totalmente preparado, esperando que lleguen los caramelos, los balones y peluches, para que hacerlo. Más de 2.000 kilos de caramelo, pues puedan todos estos niños poderlos recoger en las calles y esperar el día de Reyes que tanto les gusta. Sobre fechas, ¿el cartero real qué día sería? Pues la semana que viene creo que el cartero real es el 2 y el 3 y el roscón es el día 4. 2, 3 y 4, por ejemplo, por tanto, cuando llegarán esas citas, antes de, por supuesto, la cabalgata el día 5 de enero, como es tradicional. Seguro que los pequeños que tenemos por aquí también están esperando, por supuesto. Por lo dicho, ahora sí, nos vamos a quedar aquí. Muchísimas gracias a todos y cuando queráis, aquí tenéis vuestra casa, Radio Brique. Gracias y felices fiestas a todos. Venga, felices fiestas. Buenos días. Gracias.